nuevo elemento, si querés, en estos últimos tiempos que han implementado o han instituido con mucha fuerza, es el de el odio y el rencor, ¿no? Que eso opera directamente vinculado a las redes sociales a generar esta distorsión, este ruido en la comunicación que se da a través de esos de esas plataformas, ¿no? El otro día el colega Luis Brusten, en una nota suya en Página 12, lo graficaba con el tweet de Jorge Rivas, que dado su posición en torno a la violencia, por el caso del jubilado que asesinó al delincuente que lo había asaltado, y en la respuesta inmediata en las redes sociales era vos porque no lo viviste en carne propia. Es una distorsión horrorosa esa que producen las redes sociales. Pero también hay otro aspecto que a mí me interesa, que vengo observando hace un tiempo ya, que hay como dentro de lo que sea, lo que los mismos medios de comunicación han denominado la grieta, bueno, en la construcción de esa grieta a través del odio, el rencor, la ruptura con la verdad, han creado un público ya en términos, te lo podría decir en términos hasta kantianos, perezoso, ¿no? Perezoso en cuanto a la relación de no saber, de no constatar, de no informarse. Desde el lado del lector más comprometido con medios, con el lector de medios vinculados al campo nacional y popular, y para decirlo rápidamente y muy vulgarmente, tiene como una intención siempre de navegar, de sondear, de investigar otros medios de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación, La Nación, Clarín, Infobae. Bueno, yo entiendo que las audiencias que han creado últimamente estos medios con posición dominante, hay una pereza del saber. Y hay una especie de espejo, ¿no? Una suerte de espejo sincerado, donde Morales Solá dice que el gobierno es autoritario, la respuesta de la red social antinacional es negros de mierda. Es decir, de algún modo sinceran lo que está diciendo Morales Solá, de ahí que el influjo de odio tenga la repercusión que está buscando. Claro, claro, pero además fíjate la paradoja que lo lleva, porque por ejemplo, si nos ponemos a analizar, hace unos meses atrás, Canal 13 y TN han intentado una suerte de división horaria de segmentos de públicos para generar o para intentar ver un entramado comunicativo distinto por segmentación horaria, para evaluar reacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés toda la tarde y hasta el noticiero, en donde hay como, o había, porque hasta que apareció el tema Vicentín, el tema Venezuela, toda una cadena de falsas equivalencias que nos llevan a que esto es un Estado dictatorial, que estamos cerca de Venezuela y demás. Bueno, pero hasta hace unos meses atrás había una intención, digamos, de sondear qué pasaba con el público si se adoptaba una posición moderada en horarios hasta las 20 horas, digamos, y después qué pasaba con el horario central de los programas políticos de TN. Y lo que se ha constatado es que no pueden salir de la trampa de odio que han generado, porque tanto en las suscripciones a los diarios digitales como a los programas de televisión por cable, el rating baja considerablemente cuando la posición es moderada, y explota y aumenta exponencialmente cuando esas audiencias odiantes que han creado y que han generado y que han no encuentran la constatación de ese discurso del odio. Entonces, cuando lo encuentran en los programas políticos centrales de la noche, ahí es donde el rating explota exponencialmente. Entonces, ni siquiera el medio ya puede escapar de la propia lógica que ha generado. No sé si se entiende lo que claro. lo que intento decir. Se entiende, sin olvidar, de todos modos que son minoría. Porque de otro bueno, modo, los guarismos de apoyo al gobierno y los guarismos electorales serían distintos. Pero ahí es donde te voy a meter en la segunda fase de la pregunta. ¿Y el gobierno cómo actúa? Porque da la sensación que, a diferencia de lo que se vivió, como un contraste agudo, kirchnerismo, Clarín, en este periodo, Alberto Fernández lo que intenta es un diálogo con los grandes medios, un diálogo a pesar de recibir cachetazos, ¿no? Y un buen aporte económico a través de la publicidad, aporte económico a través del pago de salarios y persistencia de grillas hegemónicas y de potencia para las AM realmente trascendentes. ¿Cómo ves actuar el gobierno y si te parece que este estilo de intentar llevarse bien, ya que no hay logros en ese sentido, con los medios concentrados, es favorable para la política que se lleva adelante? ¿Cómo lo ves eso, Conrado? No, Gabriel, no. Yo creo que el gobierno es loable que haya intentado una comunicación más abierta con los medios de composición dominante o hegemónicos, como lo quieras definir. Es un presidente que le ha dado entrevistas a todos los medios de comunicación, pero me parece que corre siempre de atrás en cuanto a una respuesta favorable, como te decía antes, hacia un apoyo a las políticas de gobierno, porque lo que vemos en esa correlación, como también te decía al comienzo de la entrevista, en cuanto a la ecuación de poder, allí lo que le importa a los medios de comunicación no es la representación democrática, sino la propiedad de los medios y la defensa de los propios intereses. Yo creo que el gobierno, como te decía, corre de atrás, no tiene buenos resultados. Creo que la comunicación política del gobierno deja bastante que desear. Y me parece que uno de los temas que por el perezoso también o el cómodo latiguillo de la correlación de fuerzas, que es algo que en algún momento deberíamos discutir, y el gobierno mismo debería generar instancias en la militancia, instancias internas de debate, canales exteriores de debate sobre estos temas. Decía que en ese juego desigual de correlación de fuerzas, yo creo que el gobierno debería intentar de alguna manera volver a que es casi una necesidad de urgencia, ¿no? A proceder a la derogación de los DNU con los cuales la gestión macrista desmembró en sus aspectos fundamentales la ley de servicios de comunicación audiovisual. O sea, de ahí tenemos una herramienta. El gobierno tendría que volver sobre esa herramienta y como te decía recién, derogar urgentemente esos DNU, porque la intención es muy loable, es muy buena, pero digamos, en términos más crudos, si querés, o más sencillos, o más simples, el gobierno haga lo que haga, porque lo haga o porque no lo haga, en este momento va a ser criticado. Criticado porque los medios concentrados no persiguen otra cosa que la defensa de los intereses propios. O sea, acá no hay un interés por la representación democrática. No sé si se entiende, Gabriel. Está claro. Conrado, te agradezco enormemente esta comunicación. Vamos a retomarla próximamente y a seguir adelante con la tecla Ñ. Te agradezco mucho. Bueno, yo te agradezco a vos por la invitación y bueno, y gracias por el trabajo que haces, Gabriel. Un placer, Conrado. Igual. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides.